paso en esa maleta que tengo ahí. Listo. Antes de que se murió, que fue esa parte como siempre. Ahora me dijeron que cuando sigue casi bueno. Allá está el estado.